mi amor. Cambió mi destino. Y aunque ya sabía que yo moriría, se ensañó conmigo. Jugó con mi amor. Cambió mi destino. Y estar muy vacío, destroza saber que he sido yo quien ha